Cronista de Exteriores de Radio Kermés, Mauro Monteiro. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, de parabienes. 19.1 ahora la temperatura. Un alivio. Espectacular la mañana y también, no sé si me escuchan ahí. Bien. Sí, sí. Espectacular la mañana y también el día, porque no hay sol, porque no hay lluvia, aunque hace un ratito estaban cayendo algunas gotitas muy de garúa. Pero estuvo lloviendo anoche en la ciudad de Santa Rosa, cayeron más o menos unos entre 6 y 7 milímetros, fue poquito, pero también convengamos que venimos de varios días de lluvia, así que se van acumulando, ya creo que van llegando cerca a los 120 milímetros, así que es una buena cantidad de agua, va cayendo de a poquito, con tranquilidad, llueve mucho de noche, eso también es tranquilizador para las personas que pueden descansar. Y al otro día amanecemos así, con algunas nubes, con un poco de humedad a esta hora, pero está bastante agradable la mañana, y también con algunos charcos en la ciudad de Santa Rosa. Anoche llovió muy, pero muy poquito, y hasta hace un ratito estaba garuando en Santa Rosa, ahora calmó. Bueno, muy bien. Y no hay reportes de problemas en los barrios. Bueno, la lluvia fue tranquila y tampoco tanta, así que por lo menos en ese sentido es un día sin inconvenientes. Sí, hay tranquilizadores más. Esta lluvia sirve más para las plantitas o para el pastito que por ahí se levantó porque había mucha roseta, y esta lluviecita viene bien para la gramilla verde. Así que en algunos lugares, las gramillas sobre todo, que me gusta ir mirando en algunos campos de juego, en algunas canchitas de fútbol, está bastante verde, así que está lindo. Estoy mirando en este momento la canchita de fútbol del Polideportivo de Colonia Escalante, donde se realiza también parte de la temporada del Provida, el Provida Municipal, y te digo que la canchita de fútbol 5 está hermosa, está para ahora tirar una pelota, juntar 10 y jugarse un partidito. Bueno, bárbaro. ¿Más información, Mauro? Sí, exactamente. Recién decías que, posiblemente en un ratito hablemos con la abuela de Lucia Dupuy. Lucia Dupuy, o por lo menos el caso de Lucia Dupuy, es el tema en Santa Rosa, pero también en toda la provincia. Mañana es la lectura de la sentencia de culpabilidad de Magdalena Espósito Valenti y de Abigail Páez. Y por la cantidad de solicitudes para que hablen, o por lo menos den alguna manifestación previa a la lectura de sentencia de la Fiscalía o del Ministerio Público Fiscal, es que los fiscales decidieron dar una conferencia de prensa para los medios de comunicación hoy al mediodía. La van a estar convocando oficialmente en un ratito, pero ya podemos adelantar que hoy al mediodía van a hablar los fiscales. Uno estima que habitualmente lo hace Máximo Paulucci como el jefe de los fiscales, pero también está Walter Martos y Verónica Ferrero, por lo menos los tres que siempre estuvieron en todo el juicio, y hoy van a contar, a hablar, a decir o dar su impresión de lo que podría llegar a pasar mañana, aunque más o menos conocemos las manifestaciones que han hecho desde la Fiscalía, pero hoy a las 12 van a hablar para los medios de comunicación que quieran estar en la ciudad judicial, previo todo a lo que va a ser mañana, con manifestaciones, con movilizaciones, pero también con presencia de medios porteños y algunos de otros puntos del país, escuchando la sentencia de culpabilidad. Mañana lo que van a determinar el tribunal, va a determinar el tribunal, es si Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez son culpables del infanticidio de Lucia Dupuy. La pena se va a conocer por lo menos dentro de 15 días, justamente por la situación del juicio de cesura que habitualmente se hace con esta modalidad. Así que mañana vamos a saber, según la justicia provincial o el Poder Judicial Provincial, si la mamá y la pareja, en este caso la mamá de Lucio y su pareja, son culpables del infanticidio de Lucio. Hoy al mediodía habla la Fiscalía. Bueno, bien, buen dato. Y por supuesto uno tiene la sensación de que esta conferencia de prensa se convoca con un ojo en los medios nacionales, llamémosle así. Sí, los medios porteños con alcance nacional. Sí, porque han puesto el caso en el centro de la escena y modifica un poco las conductas habituales acá en La Pampa también. Es así. Sí, porque si uno repasa las redes sociales, se comparten mucho más las noticias o las publicaciones de medios nacionales. Por ejemplo, TN y C5N están instalados hace 2 días en General Pico, seguramente mañana van a venir para este lugar, pero también está previsto que un canal, en este caso de la cooperativa, transmita en vivo esa lectura de sentencia. Igualmente, desde el Superior Tribunal de Justicia se está acomodando todo para brindar también esa lectura en vivo a través de las redes sociales o de algún enlace por internet para que se pueda tener acceso. Y también la otra pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para entrar todos los periodistas y periodistas acreditados para la lectura de la sentencia? Eso va a ser todo un tema. Esperemos que mañana, a las 10 de la mañana, más o menos a esta hora, cuando salgamos desde la ciudad judicial, podamos contarles cómo viene la mano. Pero está bastante, bastante complicada esa situación. Por eso es que han determinado una transmisión en vivo para que los que no puedan ingresar o no puedan ingresar lo puedan mirar o ver o seguir a través de las redes sociales. Bien, Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos ponía al tanto de estas novedades. El veredicto de Lucio Dupuy se va a conocer mañana. Hoy ya va a haber una conferencia del Ministerio Público Fiscal.